espero que me mires con la sonrisa que tú tienes. Tantas cosas que no entiendo, otras que de ti yo aprendo. Hoy quisiera confesarte que ser tu amiga en la distancia y tantas noches de soñarte me da estallar el corazón. Gurisito de ojos negros, guitarra al hombro, yo te espero. De la sonrisa que hoy tengo, eres culpable. Lo que no tengo en ti lo encuentro. Tristes días los que tengo, extrañándome sostengo. Hasta de tus ojos al hombro, yo te espero. De la sonrisa que hoy tengo, eres culpable y te condeno a ser el dueño de mis besos. Gurisito de ojos negros, lo que no tengo en ti lo encuentro. Extrañándome sostengo hasta ver tus ojos negros.